Hace más de 200 años, durante la Revolución Francesa, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En aquel entonces, las mujeres estuvieron excluidas de todos los derechos. Al ver esta injusticia, Olympe de Gouges, actriz y dramaturga, activista de la revolución de su tiempo, proclamó, en 1791, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Olympe fue valiente, pues se atrevió a decir que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Se trataba de la primera crítica a la Declaración de los Derechos del Hombre. Esa osadía de Olympe le valió la cabeza, pues fue una de las primeras disidentes asesinadas en la guillotina, allá por el año 1793. Hoy, después de 2 siglos, las mujeres seguimos luchando diariamente por nuestro derecho al trabajo, a la educación, a la vida libre de violencia, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra reproducción. Hoy, después de 2 siglos, las mujeres todavía queremos igualdad de derechos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La Voladora Radio, por una cultura de la equidad.